Navidad, la fiesta linda del año. Navidad, también de mi desengaño. Navidad, tú me das mucha nostalgia. Navidad, y a veces alegras mi alma. Navidad, con tu brisa decembrina. Navidad, me acuerdo de mi madrina. Navidad, cuando me dio el aguinaldo. Navidad, un caballito de palo. Sorpresas, a veces felicidades y muchas veces tristezas. Que hay navidades tristes y navidades alegres. ¿Qué culpa tiene Miguel ser hijo de un campesino y nunca pudo tener los juguetes de otros niños? Que hay navidades tristes y navidades alegres. Que hay navidades tristes y navidades alegres. Para mi madrina, el viajante. Allá en Viña Nueva. Navidad, qué linda es la noche buena. Navidad, de campanitas y estrellas. Navidad, de los que viven llorando. Navidad, de los que sufren callando. Navidad, que Dios me dé la aguinaldo. Navidad, que yo soñé desde mi. Cuando hay los gallos cantar, era el niño Dios no vino. Y hay navidades tristes y navidades alegres. En la casa de Rufino se comieron un lechón. En cambio en la de Virgilio no hubo ni pa' un chicharrón. Y hay navidades tristes y navidades alegres. Y hay navidades tristes y navidades Loco. con el bono de la moto era 9 que tenía y te ponían serenata. Porque puedes pensar de que estoy loco, lobo malo colo. Anoche te vi, había otro que te chequeaba. Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono del hielo, verón y la chaqueta. Con el mono de la moto era 9 que tenía y te ponían serenata. Anoche te vi, había otro que te chequeaba. Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono del hielo, verón y la chaqueta. Y con el mono de la moto era 9 que tenía y te ponían serenata. Ya te mayores, buscando prosperidad, buscando cosas mejores. Y cuando llega diciembre, el mismo cuento se oye. Yo me voy para mi tierra, no aguanto el frío, señores. Siempre que llega el invierno, siento que el frío me va a matar. Me voy para allá. Siempre que llega el invierno, siento que el frío me va a matar. Yo me voy para mi tierra, que ya es caliente la Navidad. Yo me voy para mi tierra, que ya es caliente la Navidad. Aquí no hay arroz con dulce, ni pasteles, ni lechón. Este año junto a mi chavito y en Navidad me voy con la vieja, con mis panas. Este año sí que voy a disfrutar. Siempre que llegue el invierno, siento que el frío me va a matar. Siempre que llegue el invierno, siento que el frío me va a matar. Yo me voy para mi tierra, que ya es caliente la Navidad. Yo me voy para mi tierra, que ya es caliente la Navidad. Dicen que para el hospital se fue Ramón, porque le dio pulmonía. Eso se complicaría. No, hoy puede lograr el sueño ese que tanto querían. Hoy se llevan a Ramón porque allá lo enterrarían. Pobrecito Ramón, se nos fue y nunca pudo llegar a su tierra de helada. Sin nada, hoy caminas con un nuevo amor, como si nada, y no te importa qué dirán, y no te importa que me duele, como si nada. Ni siquiera habíamos terminado para conseguirte otra y lastimarme. Siento rabia, siento pena, tu cinismo me condena y me envenena. Como si nada, hoy caminas con un nuevo amor, como si nada. Se te olvida lo que nos unió, como si nada. Te sientes ajena a mi dolor, como si nada. Deja ciega mi ilusión, como si nada. Y en pedazos a este corazón, como si nada. No te importa esta pena que me mata y me desvela, como si nada. Como si nada. llorar cuando ya no te dé lo que yo te daba. Como si nada. Hoy caminas con un nuevo amor, como si nada. Y se te olvida lo que nos unió. Como si nada. Y en pedazos a este corazón. Como si nada. No te importa esta pena que me mata y me desvela. Como si nada. Como si nada. Como si nada. Como si nada. Amor y prosperidad junto a Latinos FM. De que hace mucho tiempo ya le conocía. Qué lindo es mirar en sus ojos ese fuego hermoso, ese brillo lindo de la simpatía. Mi vida, todas las mañanas, siempre me levanto pensando en tu amor. Mi reina, ya casi no duermo, siempre me desvelo pensando en tu amor. Y no sé si piensas mucho en mí, esa es mi gran preocupación. Y fin de año. Latinos FM. Buenísima. Que presente que se oponga a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas te llevarás mi vida. Es como un fin de una novela, nuestra historia la más bella. Un momento, padre, no permita esto, es absurdo, es un error. Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quién soy yo. Y que me escuche ese estúpido en el altar y al público. Voy a contar la historia de un gran amor. Hace un año que rompimos, como loco nos quisimos los dos.

¡Llévate la paga navideña! Envía un WhatsApp al 633-144-912 con tu nombre y apellido. Desde el África indomable llega el hijo de su ñame Melunde, su yuca Melunde. ¡Llegó el negro del WhatsApp! ¡Llegó el negro del WhatsApp! ¡Su yuca Melunde! Ser el negro del WhatsApp sería una maravilla. Un sombrerito de cuadros y 2 metros de morcilla. Cuando él sale mostrando, ay, semejante belleza. Ay, yo me miro la mía y lloro de la tristeza. Con un sombrerito en cuadros y en el cuello una toalla y un tremendo machete pa' partir cualquier papaya. Estuvo en el Amazonas y allá en las selvas más hondos los indígenas corrían de miedo de su anaconda. Ahí viene el negro del WhatsApp, una guasa guasa y tranca tra. Ahí viene el negro del WhatsApp, una guasa guasa y tranca tra. Corran que corran ya. Ahí viene el negro del WhatsApp, corran que corran ya. Ahí viene el negro del WhatsApp, pura guasa guasa y tranca tra. Y el negro del WhatsApp es un morocho africano. Y lo que mi Dios le dio no le cabe entre las manos. Una vez que entré al baño y el negro estaba a mi lado, al verle aquello tan grande casi que caigo privado. Entonces le pregunté, perdóneme la molestia, usted vino aquí a orinar o a darle de beber a esa bestia. Pura guasa guasa y tranca tra. Las mujeres viendo al negro se alborotan y se activan. Unas se mueren del susto, las otras tragan saliva. Ay, si yo fuera ese negro, yo sería un gran jinete. Me recorrería el mundo rumbeando y boleando fuerte. Ronaldo y Messi no valen lo que vale el negro en plata, porque tiene la ventaja que juega al fútbol con sus 3 patas. Una vez que le vi al negro aquella cosa tan bárbara, y yo que he sido tan macho, las nalgas me hicieron gárgara. ¡Sintonízate! ¡Sintonízate! ¡Latinos FM! Oye, oye, oye, oye, oye, oye, mami. Tienes unas caderas que parecen carretera. Y en este día de lluvia cualquier cosa puede. ¡Oh! Tenía que ser un hombre. No lo trates, no. No me trates de engañar. A ti nunca. Tarek. canguilla apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita. Tú eres mi mamita, rica y apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita. Digo mi mamita, porque eres rica, hace que si estás apretadita. No como las otras que pierden tu figura, comen y comen, parecen una bola. Mientras que tú te vistes a la moda, tus pantalones cortos y tu minifalda. A todos los hombres mami le encanta, pero soy el único que a ti te levanta, banta, banta, banta. No lo trates, no. No trates que. No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. Será tu sombra. Y a mí me quieres para. ¿Para qué? No lo trates, no. No me trates de engañar. Tú eres muy astuta. Sé que tú tienes a otra. Rica y apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita. Eres mi mamita, rica y apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita. Si tú la ves, amigo, no te puedes contener. A un rayo de los cielos tú oyes caer. Mi primo que era calvo le hizo el pelo crecer. A los científicos lo hace enloquecer, porque su belleza no pueden comprender. A mí el general me hace perder el poder. Te voy a decir cómo me tiene esa mujer. Te voy a decir cómo me tiene esa mujer. Me tiene adicto a su figura esa mujer. Como televisión no la puedo dar de ver. Tú eres mi mamita, rica y apretadita. Mamita, mamita, rica y apretadita. Tú eres mi mamita, rica y apretadita. Mamita, mamita, rica y apretadita. No lo trates, no. No me trates de engañar. Si yo te quiero, mami. Sé que tú tienes a otra. Será tu prima. Y a mí me quieres para. ¿Para qué dices? No lo trates, no. Muy astuta. Y a mí me quieres para. Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita. Eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita. Qué chica más linda, qué chica más bonita. Mira chabacán, mami, tú lo excita. Qué chica más tierna, qué chica más buena. Para regresar, mami, tú eres tu cena. Qué chica más rica y apretadita. Para Picosí, tú eres la favorita. Qué chica más fiesta, qué chica más neta. Para el maleante, tú eres su estrella. Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita. No lo trates, no. No me trates de engañar. A ti nunca. Sé que tú tienes a otra. Y a mí me quieres para. ¿Para qué? No lo trates, no. ¿Trates qué? No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. Será tu sombra. Y a mí me quieres para. ¿Para qué? Mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita. Tú eres mi mamita. Latinos rica, FM. Latinos FM. Me pone de todo y bien bueno. Si podemos arreglar la situación. Lo nuestro es una guerra en el amor. Defiendo lo que me pide el corazón. Quiero comerte yo todos los días. Me enamorabas con lo que decías. Tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, ven, dame. Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido, ven, dame. Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar. Tú y yo en la soledad. Te escribí un poema para enamorarte. Solo quiero amarte. Yo aquí te espero, solo vente. Vente, vente, yo lo hago diferente. Y a

Envía tus regalos con tiempo. Aprovecha los descuentos. Colombia envío aéreo 8,50 el kilo. Venezuela 9,80. Ecuador desde 9 euros el kilo. Grupo Logística del Mediterráneo. Envío de contenedores o metros cúbicos con los mejores precios. Otros destinos consultar. Envía y recibe tu dinero con la mejor tasa de cambio. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Grupo Logístico del Mediterráneo. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfono 963-423-577 y al móvil 647-426528. ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del Grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito. Hablándote claro, no te necesito. Perdiste a alguien, no castigo. Algo me decía porque no fluíamos. Te voy a picar cuando recuerde cómo no comíamos. Como antes, tú después la apoyándote del volante. Quemando el tranquilizante. No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes. No me cuentes más historias, no quiero saber. ¿Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver? Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Mi corazoncito está de luto por tu amor. Prende dos velitas y te escribe una canción. Es un pangolín.